¿Qué tal internet? Yo soy Kidei y bienvenidos a esta primera emisión de Bits and Beats, en donde me voy a dedicar a presentarles la que desde mi punto de vista considero es la mejor música en cuanto a videojuegos se refiere. Y básicamente lo que voy a estar haciendo en estos programas es presentarles una lista de canciones de videojuegos, ya sea desde los 8 bits hasta las nuevas generaciones de consolas que existen actualmente y que se vienen en el futuro también, ¿por qué no? Y pues este grupo de canciones va a estar enfocado en algún tema en específico, ya sea el género del videojuego al que pertenecen, el género musical al que pertenecen, algún compositor, algún tópico en específico de los niveles en los que esta música se muestra. Y bueno, como ejemplo, en este primer capítulo he decidido enfocarme en uno de los géneros de videojuegos más populares y yo creo el más grande que existe actualmente, que son los side-scrollers. Para quien no conoce los side-scrollers, pues bueno, básicamente y muy básicamente realmente, un side-scroller es un juego en el que sencillamente te trasladas de un lado a otro de la pantalla para terminar algún nivel. Y lo comento que es una definición muy simple porque este género de los side-scrollers ha evolucionado desde sus inicios enormemente, al grado de que actualmente ya existen una gran cantidad de subgéneros de los side-scrollers, dependiendo que si son de plataforma, que si son de disparos, que si son aéreos, que si es vertical, horizontal. Entonces, pues bueno, en este episodio nos vamos a enfocar en algunos juegos de los más representativos, algunos un poco más oscuros, pero todos ellos con la característica de que tienen muy buena música. No podíamos empezar una plática sobre side-scroller sin mencionar al que es el representante principal de este género, que es Super Mario Bros. Y el primer tema que les voy a compartir se llama The Mushroom Waltz y viene desde New Super Mario Bros. Para Nintendo DS. Este juego salido en el 2006, obviamente para la consola Nintendo DS. Y los compositores de este soundtrack son Asuka Ota, Hajime Waka y Koji Kondo, que hasta donde tengo entendido Koji Kondo simplemente actuó como supervisor de esta producción. Los principales compositores fueron Asuka Ota y Hajime Waka. Y este track en particular fue compuesto por Asuka Ota. Y bueno, les dejo aquí con The Mushroom Waltz de New Super Mario Bros. Para Nintendo DS. Fue The Mushroom Waltz de New Super Mario Bros. Compuesto por Asuka Ota, esta compositora japonesa que pues su mentor es precisamente Koji Kondo. Koji Kondo fue el que la descubrió musicalmente y la llevó a trabajar con Nintendo en los primeros títulos de, pues digamos que de un rango un poco más bajo. El primero de ellos fue The Legend of Zelda Four Worlds Adventure para GameCube. Y eventualmente, debido a su trabajo de muy buena calidad, pues fue escalando hasta que ya ha participado en juegos de más categoría. Y en este tema la verdad es que es muy interesante lo que realizó, porque como su nombre bien lo indica, este track tiene una estructura muy marcada en vals, es un vals prácticamente, pero a la mitad del tema, en la parte donde se empieza a acelerar un poco, uno de los canales introduce una melodía que recuerda mucho a los sonidos que se utilizaban en la primera generación de los videojuegos de Super Mario Bros. Para Nintendo. Y eso genera un contraste muy interesante entre sonidos muy nuevos, o sonidos o géneros musicales un poco más actuales, más nuevos, con melodías que recuerdan más a las primeras generaciones de los juegos. Lo cual pues interpreta bastante bien lo que representa New Super Mario Bros. Porque este juego nació con la idea principal de combinar precisamente el género o el sistema de juego que tenía originalmente en Super Mario Bros. En el Nintendo y en Super Nintendo. Y traerlo a esta nueva generación de consolas. Pero combinarlo con todas estas mecánicas y gráficas nuevas que se fueron introduciendo en los juegos de Mario a partir de Mario 64, Mario Sunshine y toda esta gama de juegos. Y la verdad es que pues, la música refleja bastante bien este concepto. Es muy buen track por Asuka Ota. Y este juego pues también muy, muy bueno, la verdad. Ya lo he jugado, lo terminé. Está bastante recomendable por si alguien lo quiere probar. Y bueno, a continuación les voy a presentar un tema para el Sega Genesis, de este juego que se llama Sunset Riders, originalmente nacido en las arcades, en las maquinitas famosas, y eventualmente encontró su camino a las consolas, tanto en Super Nintendo y en Sega Master, en Sega Genesis, perdón. Y el tema que les voy a presentar es precisamente de esta consola Sega Genesis, se llama It's Time to Play, que corresponde, si no me equivoco, al primer jefe del juego. Y el tema está compuesto por Motoaki Furukawa y Naoisha Morota, si no me equivoco. Publicado por Konami en 1993. Esto es Sunset Riders, It's Time to Play. Esto fue It's Time to Play de Sunset Riders, este juego bastante bueno tanto en las arcades como en las migraciones que hicieron tanto en Super Nintendo y en Sega Genesis. Y este tema, pues no sé por qué a mí ese sonido de trompetas que se escucha en algunos de los canales inmediatamente te transporta como que al viejo este en una escena de algún duelo así entre vaqueros. La verdad es que excelente tema de Sunset Riders. Y pues muy buenos temas. De hecho, el soundtrack de Sunset Riders es básicamente el mismo entre las consolas y la versión de arcade. Por eso los compositores que les mencionaba son de la versión de arcade. Y por ahí participaron algunos otros compositores en las consolas, pero simplemente se dedicaron a hacer algunos arreglos de los temas para cada una de las consolas por limitaciones de hardware y todo esto. Pero realmente la música es muy similar, simplemente con algunos cambios ahí en las estructuras. Y estos dos compositores pues tienen muy buen currículo de videojuegos. Uno de los más conocidos, Gradius 2, excelente juego y también con un muy buen soundtrack. Y pues bueno, el soundtrack también de Sunset Riders es bastante bueno, muy recomendable. Y manteniéndonos con el tema de Sega, otro de los personajes o de las sagas que no se puede dejar pasar en un episodio que vamos a hablar de side-scrollers, pues es Sonic, obviamente. Sonic que nació como el rival principal de Mario, Y que pues eventualmente pues se fue perdiendo por ahí en el tiempo, con algunos juegos buenos, algunos juegos malos, y subidas y bajadas. Y bueno, como ya sabemos, hace un pues ya un mes más o menos, pues se anunció una alianza entre Sega y Nintendo para utilizar el personaje que antes pues ya había aparecido por ahí en Smash Bros, este juego de Nintendo de peleas. Entonces, realmente esa rivalidad como que ya quedó completamente en el pasado. Y hablando de la música, pues les voy a presentar un tema que es más de uno de los juegos de generación más nueva. Es de Sonic the Hedgehog 4, episodio 1. Estos juegos que salieron para PSN y Xbox Live Arcade en el 2010, si no me equivoco. Y el tema que les voy a presentar se llama Lost Labyrinth Zone Act 1, que pues es para esta zona, la primera zona de este nivel, Lost Labyrinth Zone, y está compuesto por Jun Senoe. Esto es Sonic the Hedgehog 4. Fue Lost Labyrinth Zone Act 1 de Sonic the Hedgehog 4, episodio 1, compuesto por Jun Senoe. Y Jun Senoe, realmente, como se puede demostrar en este tema, ya tiene muy identificado el estilo de música para los juegos de Sonic, porque él ya ha trabajado en la saga de Sonic, ya ha compuesto temas para juegos anteriores en la época de Sega Genesis. Y este tema pues sí refleja bastante bien el estilo de los juegos de Sonic. Es un tema pues muy pop, y pues con una melodía muy, muy colorida, que pues refleja también el estilo gráfico del juego, ¿no? Interesante también un detalle que yo no había percibido las primeras veces que lo escuché, hasta ya despuesito, fue que básicamente el track cuenta con una melodía principal, que es la que se escucha más arriba de las demás. Pero aunque se repite en dos partes de la canción, no se repite exactamente igual, sino que tiene como que una ligera variación en el ritmo de la estructura, lo cual está bastante interesante. Si le ponen un poco de atención al tema, lo van a poder escuchar más claro. Pero está muy interesante lo que hizo con este tema, que por encima parece muy simple y muy tradicional, pero sí tiene por ahí a algunos detalles interesantes en su composición. Otro detalle curioso de Jun Senoe es que él, bueno, no curioso, pero interesante, es que él tiene una banda de música tradicional, se llama Crush 40, y la verdad es que yo tengo curiosidad de saber qué tipo de música toca esta banda, porque pues es interesante saber cómo varía un compositor su método de composición y qué géneros maneja para una banda tradicional en contraste con música para videojuegos. La música de videojuegos, pues, sobre todo en juegos de old school o de generaciones anteriores, generalmente la música dependía mucho de la melodía, porque pues como eran tracks muy pequeños, pues realmente para que la música tuviera un gran impacto en el juego, pues tenía que ser bastante melódica para que valiera la pena esos 1 o 2 minutos que duraba la canción. Entonces, pues sí estaría interesante saber qué música toca esta banda de Crush 40 para poder hacer la comparación. Igual y lo dejo de tarea para después buscar y ya les platico cuando haya oportunidad sobre esta banda. A continuación nos vamos a pasar a nuevamente las consolas de Nintendo, esta vez al Super Nintendo. Y esta sección pues es, digamos, que bastante obvia también para un tema de side-scrollers. Este les voy a presentar un tema de Donkey Kong Country, uno de los mejores juegos para el Super Nintendo, que fácilmente podría debatirse que es el mejor juego de la consola, a lo mejor sobrepasando incluso a Super Mario World, en el género de los side-scrollers me refiero. Y el tema que les voy a presentar se llama Forest Frenzy, y está compuesto por David Wise, Evelyn Fisher y Robin Vinland, que ellos tres participaron en el soundtrack, pero realmente este tema está compuesto principalmente por Evelyn Fisher. Y pues bueno, este juego salió en 1994 y claro, por Rare. Así que los dejo con Donkey Kong Country, estos Forest Frenzy. El tema de Donkey Kong Country se llama Forest Frenzy, compuesto por Evelyn Fisher. Evelyn Fisher, que ella es conocida también porque fue la primer voz de Joanna Dark, de esta saga de Perfect Dark, también producida por Rare, que intentaba ser como que la siguiente gran saga luego del éxito de GoldenEye, el juego de James Bond para Nintendo 64, y que realmente no terminó teniendo el éxito que todo el mundo se esperaba. Salieron por ahí un par de secuelas después, ¿no? Sin mucha pena ni gloria realmente. Y hablando específicamente de este track, pues la verdad es que, al igual que el soundtrack completo de Donkey Kong Country, pues, o sea, es bastante bueno. Esta lista del tema de este capítulo la puede haber llenado fácilmente con canciones de Donkey Kong Country, pero pues hubiera sido demasiado sencillo. Y a mí me gusta mucho este soundtrack porque hay un detalle que en alguna entrevista por ahí que leí de David Wise, decía que él trató de reflejar sonidos del ambiente de cada una de las zonas del juego, ya sea con este caso de un bosque, del mar o de las minas que hay en el juego, y tratar de traducir ese ambiente a la música, y la verdad es que sí, la música suena muy representativa de cada una de las zonas en las que se toca. No sé cómo explicarlo, pero es el tipo de sonidos que utiliza en algunos sonidos ambientales, incluso meten los temas, y la verdad es que está muy interesante y muy bueno del soundtrack de Donkey Kong Country. Por ahí ya me he encontrado, como todo, pues a personas que no les gusta tanto, pero la verdad es que sí, es muy muy buen soundtrack. Muy buen trabajo por David Wise y Evelyn Fisher. Y bueno, Robin Vinland, tengo entendido que él estuvo trabajando un poco más en los efectos especiales y todo eso, pero bueno, también estuvo involucrado por ahí. Para el siguiente tema, también continuando con las elecciones obvias, esta también es una elección muy, muy sencilla de tomar. Estoy hablando del juego Contra para el Nintendo Entertainment System. Y pues bueno, también el soundtrack de Contra pues es muy bueno. Realmente cualquier tema que se seleccione de este soundtrack pues vale mucho la pena escucharlo. Pero la canción que les voy a presentar es del área Energy Zone, y está compuesto por Hidenori Maezawa y Kiyoshiro Sada, y publicado por Konami en 1988. Y esto es Contra, Energy Zone. We'll be right back. Energy Zone de Contra para el Nintendo Entertainment System, el NES. Y bueno, es un tema clásico, la verdad, y que al igual que el resto del soundtrack de Contra, tiene una estructura muy marcada en rock. O sea, este tema fácilmente puede ser interpretado por alguna banda de rock, porque, o sea, incluso los canales de la música suenan como si fuera dos guitarras con su bajo y su batería. Y está bastante claro en el tema, sobre todo en esta parte, precisamente en esta que viene a continuación. Ahí suenan como si fueran dos guitarras, una haciendo cada una su parte. La verdad, este es muy, muy bueno el soundtrack de Contra, bastante rockero. No sé si haya sido una decisión premeditada de los compositores, que a lo mejor era su género de preferencia, no sé. Y curiosamente, Hidenori Maezawa también trabajó como consultor en una de las versiones de consolas para Sunset Riders, juego que ya presenté un track al principio, de que, pues bueno, ahí están, una relación entre los juegos que no planeada. A continuación, ya nos vamos a pasar a un poco las consolas de nueva generación, y el siguiente tema viene para un juego del PlayStation 3, y este juego es Little Big Planet 2, también una saga que últimamente o en su momento cuando salieron estos juegos, pues generó bastantes seguidores por ser juegos muy, muy innovadores hasta cierto punto, y muy entretenidos, muy divertidos, y pues el punto principal es la gran habilidad de poder crear niveles y campañas y subirlas para que los demás jugadores de internet lo puedan probar y hacer comentarios y demás. Y este tema que les voy a presentar viene de uno de los DLCs de tan de moda que están últimamente, los DLCs. Y este DLC para Little Big Planet 2 tiene que ver con los Muppet Babies, que salió un paquete de tanto de trajes para Sackboy como un conjunto de niveles para el juego. Y lo bueno es que para este conjunto de niveles, pues también venían incluidos temas nuevos para el juego. Y uno de esos temas se llama Pigs in Space. La verdad es que los temas incluidos en este DLC son muy, muy buenos. Ahí se han convertido en uno de los temas que más me gustan últimamente. Y esta música está compuesta por Richard Jakes, compositor británico. Y bueno, pues aquí les voy a dejar Pigs in Space para Little Big Planet 2, producido por Media Molecule. Esto fue Pigs in Space para Little Big Planet 2, compuesto por Richard Yates. Que la verdad es que, como les comenté, es un tema muy muy interesante. No sé si no he tenido la oportunidad de jugar el DLC de los Muppet Babies para Little Big Planet 2, pero entonces no sé si salgan realmente cerdos en el espacio, pero este tema tiene esa esencia de tema de ciencia ficción, de película de los 50, no sé, de los 70, y a la vez con un toque bastante de jazz, con ese ensamble de viento que suena por ahí, le da bastante fuerza al tema. Y pues la verdad es que muy muy cargado de melodías, de estructuras, esta canción de Pigs in Space. Muy muy buen tema. Y Richard Yates, que pues también en su currículum pues tiene muy buenas sagas, ha trabajado en Mass Effect, ha trabajado en Sonic, Headhunter también trabajó, entonces pues sí tiene muy buena experiencia y pues claramente demostrada en este tema de Little Big Planet 2. A continuación nos vamos a pasar nuevamente a las consolas de 16 bits, otra vez a la consola de Nintendo, y les voy a presentar un tema de Rockman and Forte, este juego salido para el Super Famicom, lo cual significa que este juego solamente salió en Japón a la edad tardía de 1998. Esta época realmente yo no sabía que se estuvieran realizando todavía juegos para el Super Nintendo, pues en esa época ya existía el Nintendo 64, ya había salido. Pero bueno, esto tiene una razón de ser, pero bueno, igual y se los platico ya después de escuchar el tema. Este juego Rockman and Forte, pues bueno, como si no lo saben, pues Rockman and Forte es a Rockman, así es como le llaman a Mega Man en Japón, y Forte es Bass, otro de los personajes en su momento pues recurrentes en la saga de Mega Man. Y el tema que les voy a presentar se llama Cold Man, que pertenece al nivel o al stage de Cold Man, este Robot Master, y está compuesto por Naoshi Mizuta y Akari Kaida, que pues ambos compositores pues participaron en este juego, pero Akari Kaida es la compositora principal de este tema. Y aquí los dejo con Cold Man de Rockman and Forte para el Super Famicom, salido por Capcom en 1998. El tema Cold Man para Rockman and Forte, compuesto por Akari Kaida, que Akari Kaida pues también tiene un muy buen catálogo de composiciones, ha trabajado en Okami, Resident Evil, y curiosamente también este tema refleja mucho el género tradicional de Mega Man, pero lo que destaca bastante de este tema es el bajo que suena en uno de los canales atrás de la melodía principal. Es bastante funky, a pesar de que el track es en general muy pop. Pero el bajo suena bastante bien, sobre todo en esta parte donde genera el loop de la canción. Aquí. Esa parte, la verdad es que cierra bastante bien el ciclo de la canción. Une de manera perfecta el inicio con el final. Y en general fue un muy buen tema. Y este es un track de Rockman and Forte. Está bastante bueno. El juego también está muy muy bueno. Yo lo jugué, lo terminé. y la verdad es altamente recomendable. Y ya es como que una tradición, los soundtracks de los juegos de Mega Man generalmente son bastante buenos, tienen muy buenos temas. Y les comentaba de este juego de Rockman and Forte que salió en 1998. Y por ahí alguna vez estuve leyendo sobre este juego. Y resulta que la razón por la que salió en esa época para el Super Famicom fue porque en ese momento Kenji Inafune, que es el co-creador de Mega Man, del personaje de Mega Man, había lanzado el juego de Mega Man 8 para PlayStation, que era pues las consolas de la generación más nueva en ese momento. Sin embargo, se dio cuenta de que pues mucha gente, al no tener los recursos para comprar una consola de nueva generación, pues no podía disfrutar de ese juego. Así que lo que él hizo es, para complacer a esos fans, pues tomó las bases de ese juego de Mega Man 8 y los tradujo a un juego nuevo para Super Famicom, para la consola de generación anterior. Y de ahí nació Rockman and Forte, que de hecho gráficamente es muy similar Mega Man 8 y Rockman and Forte, tiene el mismo estilo. Y pues nada más como nota, eventualmente este juego de Rockman and Forte fue lanzado para Game Boy Advance ya en el futuro. Así que como que así lo pueden conseguir, si a alguien le interesa, pues, a algunos coleccionistas por ahí que le interesen los juegos, lo pueden conseguir. Está muy bueno, se lo recomiendo ampliamente. Y bueno, pasándonos al siguiente tema, vamos a regresar a la consola de Sega Genesis, de Sega. Y les voy a presentar un tema para Wonder Boy 3, Monster Lair, así se llama este juego, la tercera instalación de Wonder Boy. Y este tema es el ending theme, la canción para el final del juego. Está compuesto por Shinichi Sakamoto. Y este juego de Wonder Boy 3, que es publicado por Weston Co., originalmente lanzado también para las arcades y ya después lanzado en las consolas, con un detalle muy peculiar que les voy a platicar más adelante, que ahí me sorprendió mucho recientemente, apenas entendí la situación. Pero bueno, esto es Wonder Boy 3 y el tema es el ending theme del juego. Este fue el ending theme para Wonder Boy 3, Monster Lair, un tema pues bastante pop. Ese bajo que se escucha al fondo tiene una estructura bastante clásica en los temas pop. Y yo, platicando con un amigo, me comentaba que esta canción es, representa lo que debe ser un final de un juego, porque te hace sentir como, te hace sentir feliz, te hace sentir que has logrado algo. Y la verdad es que sí, es un tema bastante representativo de para un final de un juego, un final tradicional, alegre, de juegos de generaciones de 8, 16 bits. Bastante bueno, bastante entretenido este tema. Y esta saga de Wonder Boy, que yo recuerdo en las épocas que yo tenía un Sega Master, que veía imágenes de Wonder Boy y después veía imágenes de otro juego, pero en la consola de Nintendo, que se llamaba Adventure Island, que aquí pues muchos lo conocían coloquialmente como el Capulinita, pero se llamaba Adventure Island. Y los dos juegos se veían bastante iguales, de hecho eran prácticamente el mismo juego, simplemente el protagonista parecía ser diferente. Y yo la verdad no sabía cuál era la situación, o sea, si eran juegos diferentes, si eran juegos iguales, si uno era secuela del otro. Hasta que recientemente entendí más o menos por qué está la situación, y se los voy a platicar lo mejor que pueda. Porque, como les comenté, este juego de Wonder Boy salió originalmente para las arcades, publicado por Weston. Y después este juego tuvo bastante éxito, por lo cual se decidió pues pasarlo a las consolas. Inicialmente este juego se trató de lanzar en la consola del Sega Master en aquella época, y entonces Weston se alió con Sega para hacer la migración del juego. Sin embargo, por alguna razón, no sé cuál realmente, si hubo un problema ahí en el contrato o algo por el estilo, Weston perdió los derechos del personaje y del juego en general con Sega. Sega se quedó con los derechos en esa migración. Por lo tanto, Weston pues se quedó sin la propiedad de Wonder Boy. Entonces, pues al quererlo publicar en el Nintendo, pues no podía utilizar ni el nombre de Wonder Boy ni el personaje. Por lo tanto, Weston se unió con Hudson Soft para crear básicamente un clon del juego, que es básicamente lo mismo, nada más le cambiaron un poco al personaje, le cambiaron el color del pelo y por ahí el nombre, y lo publicaron como Adventure Island. Curiosamente, algo que a mí me sigue causando mucha impresión, mucha sorpresa, es que Weston, al hacer esta alianza con Hudson, también perdió finalmente los derechos de Adventure Island, y Hudson se quedó con la propiedad del juego. Y de ahí que Hudson después desarrolló toda la saga, sacó Adventure Island 2, Adventure Island 3, e incluso Adventure Island 4 creo también salió por ahí. Al igual que pues Sega siguió publicando diferentes entregas para Wonder Boy en las consolas de Sega. Y bueno, eventualmente, aunque los dos nacieron prácticamente como el mismo juego, son clones uno del otro, las dos sagas evolucionaron en géneros muy diferentes. Wonder Boy terminó siendo un juego más de fantasía. En los últimos juegos se le ve al personaje utilizando espadas, armaduras, magia contra monstruos y demás. Mientras que Adventure Island mantuvo esa esencia de juegos basados en la prehistoria, con dinosaurios y todo esto, ¿no? Así que pues es una historia muy curiosa esta de Adventure Island. No sé si alguien más tenía la curiosidad, a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, porque sí tenía esa duda, y pues finalmente ya pude encontrar cuál es la razón. Muy curioso esto que sucedió con Weston. Estaría interesante saber un poco más de ver si fue intencional que vendieron ellos los derechos de los juegos, o simplemente por no saber hacer contratos o revisarlos los perdieron por ahí. Pero bueno, igual quedará para investigación en el futuro. Por ahora nos vamos a pasar a la consola de Nintendo otra vez, al Nintendo Entertainment System, y les voy a presentar un tema de un juego que se llama Bad Dudes, que este juego es muy popular por dos cosas. Por un lado, porque es un muy mal juego, es bastante malo. Este juego también viene de las arcades, nació originalmente ahí, y en las arcades, por lo que he escuchado, pues es un muy buen juego, la verdad es que es bastante decente, pero en su transformación al Nintendo, pues la verdad es que salió bastante malo. Sin embargo, el otro detalle por el que se caracteriza este juego es que tiene un muy buen soundtrack también, bastante rockero, así como Contra. Y el tema que les voy a presentar es del Stage 1, que luego como quiera se repite en el nivel 3, en el nivel 4, en el nivel 7 me parece. Pero bueno, originalmente sale en el primer nivel. Y este tema y el soundtrack está compuesto por Shogo Sakai, Te Miura, Yuji Suzuki, Yusuke Takahama y Uchida Iye Nakamura. Es todo un conjunto ahí de compositores colaborando en este soundtrack. Y a los que comento que es I Uchida Yei Nakamura es porque así viene, nada más viene la letra inicial de su nombre en los créditos, así que realmente no sé cómo se llaman. Pero bueno, este es tema de Bad Dudes para el Nintendo Entertainment System. Este es el Stage 1. Esto fue Bad Dudes, juego publicado por Data East en 1989, y como les comenté, pues este es un tema bastante rockero. La melodía principal que se mantiene constante a lo largo de toda la canción, pues es prácticamente un solo de guitarra. Y un detalle muy interesante de esta canción es que el resto de los canales entran intermitentemente durante la canción y da la impresión que a lo largo de la duración de la canción tratan de empujarla para que despegue, para que tome más fuerza y más velocidad el tema. Sin embargo, justo cuando parece ser que finalmente lo va a lograr, se vuelven a apagar todos esos canales y se queda la melodía principal nuevamente sola. Y después van entrando nuevamente cada uno de los canales adicionales, otra vez tratando de darle cierta fuerza a la canción, y sin embargo al final otra vez vuelve a caer y vuelve a quedarse la melodía sola. Es un tema muy muy interesante la manera en que lo compusieron. Y un detalle curioso de este juego es que el nombre original con el que fue publicado es Bad Dudes vs Dragon Ninja. Sin embargo, aquí en América se le conoce comúnmente solo como Bad Dudes, pero por otro lado en Asia se le conoce más por el nombre de Dragon Ninja, y al parecer en ningún lugar le conocen por su nombre completo. Que bueno, quién sabe, a lo mejor en Europa, quién sabe, habría que investigar, pero es muy llamativo cómo aquí en esta parte del mundo se le conoce por su lado más occidental en el nombre, y en Asia se le conoce por la parte más oriental. Pero pues en fin, así es esto con los nombres de los videojuegos, sobre todo en aquellas épocas. Pero bueno, con esto hemos llegado al final del episodio, en el cual escuchamos algunos de los mejores temas del género de los side-scrollers. Como es costumbre, pueden dejar sus comentarios o sugerencias de temas que quieren escuchar por aquí, por los medios normales, ya sea en la página, en los comentarios, o por medio de nuestra dirección de correo, vox.mexico@gmail.com. Para el siguiente episodio, vamos a enfocarnos en otro de los géneros más populares en los videojuegos, sobre todo últimamente, que son los first person shooters. estos juegos que generalmente solo se enfocan en dispararle a todo lo que se mueva con muchas explosiones y efectos especiales, pero hay algunos que le ponen un poco más de énfasis en su música, y precisamente esa música es la que vamos a escuchar en ese programa. Este saldrá aproximadamente en algunas semanas, y sí, esa es la frecuencia oficial de publicación de estos episodios, con un lapso de algunas semanas entre ellos, así que estén pendientes de la página. Para cerrar, les voy a dejar con un tema de Super Castlevania 4, otro de los juegos clásicos del Super Nintendo. La canción se llama Foreign Monsters, que corresponde al nivel 2, que se llama Graveyard, y los compositores de este soundtrack son Masanori Adachi y Taro Kudou. Y con esto, pues yo soy Kidei y esto fue Bits and Beats. Hasta luego.